Y las palmas arriba, mi gente. Sigue el ritmo, sigue el sabor. Te lo dice. ¿Quién te lo dice? Ay, amor, porque me gustas tanto. Me provocas y de cuando en cuando nos juntamos como enamorados para amar en el momento exacto. Esta noche solo vamos a solas para darnos juntos y a solas, separando cuando yo te quiero. Esta noche es un amor sincero. Esta noche, juntemos cuerpos tibios esta noche. Esta noche la pasaremos bien. Hagamos el amor. Juntemos cuerpos tibios esta noche. ¡Vamos arriba! ¡Baila, mi gente! Que me gustas tanto, me provocas y de cuando en cuando nos juntamos como enamorados para ver en el momento exacto. Esta noche solo hay tres horas para vernos juntos y a solas, separando el cuerpo de un te quiero. Esta noche es un amor sincero. Esta noche, yeah. Esta noche la pasaremos bien, hagamos el motel. Juntemos cuerpos tibios esta noche. Esta noche la pasaremos bien, hagamos el motel. Juntemos los cuerpos tibios esta noche y te haré muy feliz si tú estás junto a mí esta noche. Esta noche, yeah. Esta noche la pasaremos bien, hagamos el motel. Juntemos los cuerpos tibios esta noche. Esta noche la pasaremos bien, hagamos el motel. Juntemos los cuerpos tibios esta noche. ¡Vamos arriba! ¡Al exítico! ¡Baila la cumbia con sabor! Sigue el ritmo y seguirá el sabor. Te lo dice la noche. De la rutina, de la vida que elegí, borrarte de mis recuerdos sería ideal para vivir un solo momento de libertad. Quiero ser libre, libre, libre como el viento, y hacer lo que yo más quisiera con mi tiempo, sin ataduras que me quiten mis momentos. Hoy decidí dejarlo todo, recomenzar, pero a mi modo, quererme. poco y pensar también en mí. Quisiera tener mis alas para poder volar y así vivir un solo momento de libertad. Quiero ser libre como el viento y hacer lo que yo más quisiera con mi tiempo, sin ataduras que me quiten mis momentos. Quiero ser libre, libre, libre como el viento, y no me importa lo que piense el mundo entero, será la soledad mi calma y mi consuelo. ¡Alexítico! Baila la cumbia con sabor. Quiero ser como el viento y hacer lo que yo más quisiera con mi tiempo, sin ataduras que me quiten. Que se escuche bien fuerte el coro, dice. Quiero ser. ¡Vamos! No me importa lo que piense el mundo entero, será la música mi calma y mi consuelo. Te lo dice. ¿Quién te lo dice? Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga, chao. La noche.